Las aristocracias. Aristocracia viene del griego aristas, lo mejor, kratos, poderío. Aristocracia, en su acepción literal, significa, pues, poderío de los mejores. Es preciso convenir en que el sentido primitivo ha sido desviado a veces de un modo muy notable. Pero veamos qué influencia puede ejercer el espiritismo en su aplicación. Para ello tomemos las cosas desde su punto de partida. Sigámoslas a través de las edades, para deducir lo que ocurrirá más tarde. En ningún tiempo, ni en pueblo alguno, ha podido prescindir de jefes la sociedad, y se los encuentra aún entre los hombres más salvajes. Se debe esto a que, en razón de la diversidad de aptitudes y caracteres inherentes a la especie humana, hay en todas partes hombres a quienes ha sido preciso dirigir, débiles a quienes ha sido necesario proteger, pasiones que ha sido menester refrenar. De aquí la precisión de una autoridad. Se sabe que en las sociedades primitivas semejante autoridad fue discernida a los cabezas de familia, a los mayores, a los ancianos, en una palabra, a los patriarcas. Esta fue la primera de las aristocracias. Habiéndose hecho más numerosas las sociedades, la autoridad patriarcal fue impotente en ciertas circunstancias. Las disensiones entre poblaciones vecinas originaron los combates, y precisos fueron, para dirigirlos, no ancianos, sino hombres fuertes, vigorosos e inteligentes. De aquí los jefes militares. Victoriosos estos se les confirió la autoridad, esperando encontrar en su valor una garantía contra los ataques de los enemigos. Muchos, abusando de su posición, se levantaron por sí mismos con aquella. Luego se impusieron los vencedores a los vencidos, se les redujo a servidumbre, y de aquí la autoridad de la fuerza brutal, que fue la segunda aristocracia. Los fuertes transmitieron, naturalmente, con sus bienes, la autoridad a sus hijos, y subyugados los débiles, sin atreverse a protestar, se habituaron poco a poco a considerar a aquellos como herederos de los derechos conquistados por sus padres, y como superiores suyos. De aquí la división de la sociedad en dos clases superiores e inferiores, los que mandan y los que obedecen. De donde se originó, en consecuencia, la aristocracia del nacimiento, que llegó a ser tan poderosa y potente como la de la fuerza, puesto que, si por sí misma no tenía la fuerza como en los primitivos tiempos en que era preciso arriesgar la persona, disponía de una fuerza mercenaria. Disponiendo de todo el poder, naturalmente, se concedió privilegios. Para la conservación de estos, era necesario darles el prestigio de la legalidad, e hizo las leyes en provecho suyo, lo cual le era fácil, pues sólo allá las hacía. No siempre bastaba esto, y les dio el prestigio del derecho divino para hacerlos respetables e inviolables. Para mantener este respeto entre la clase sometida que se hacía más y más numerosa y más difícil de sujetar, aun por la fuerza, sólo había un medio, cuál era el de impedirle que viese claro, es decir, mantenerla ignorante. Si la clase superior hubiese podido alimentar a la inferior sin hacerla trabajar, hubiera conseguido disponer de ella durante mucho tiempo aún, pero como ésta venía obligada a trabajar para comer, y a trabajar tanto más, cuanto más tiranizada era, resulta que la necesidad de encontrar siempre nuevos recursos, de luchar con una invasora competencia, y de hallar nuevas salidas a los productos, desarrolló su inteligencia, viniendo a ilustrarse por los mismos medios que se empleaban en dominarla. ¿No se ve en esto el dedo de la providencia? La clase sometida vio, pues, claro, vio la poca consistencia del prestigio que se le oponía, y sintiéndose fuerte por su número, abolió los privilegios y proclamó la igualdad ante la ley. Este principio ha señalado en ciertos pueblos el fin del reino de la aristocracia de nacimiento, que sólo es nominal y honorífica, puesto que no confiere más derechos legales. Entonces se levante otro nuevo poderío, el del dinero, puesto que con él se dispone de los hombres y de las cosas. Era el dinero un sol naciente ante el cual se han inclinado los mortales, como se inclinaban antes a presencia de un blasón, y más aún. Lo que no se concedía ya al título, se concedía la fortuna, y está tenido sus privilegios. Pero se echa de ver entonces, que si para hacer fortuna, se necesita cierta dosis de inteligencia, no es menester tanta para heredar que los hijos son con frecuencia más aptos para comérsela que para ganarla, y que los medios de enriquecerse no siempre son irreprochables. Resulta de esto que el dinero pierde poco a poco su prestigio moral, y que tiende a sustituir a este poderío. Otra aristocracia más justa la de la inteligencia, ante la cual puede inclinarse cada uno sin envilecerse, porque pertenece así al pobre como al rico. ¿Será ella la última? Es la más alta expresión de la humanidad civilizada, ¿no? La inteligencia no siempre es prenda de moralidad, y el hombre más inteligente puede hacer muy mal uso de sus facultades. Por otra parte, la moralidad, de por sí solamente, puede ser incapaz con frecuencia. La unión de estas dos facultades, inteligencia y moralidad, es necesaria, pues, para crear una preponderancia legítima, a la cual se someterán ciegamente las masas, puesto que les inspirará completa confianza por su ilustración y justicia. Esta será la última aristocracia, la que será consecuencia, o mejor, señal del advenimiento del reino del bien en la tierra. Llegará naturalmente por la fuerza de las cosas, y cuando los hombres de semejantes categorías sean bastante numerosos para formar mayoría, a ellos confiarán las masas sus intereses. Según hemos visto, todas las aristocracias han tenido su razón de ser. Han nacido del estado de la humanidad, y lo mismo sucederá con aquella que vendrá a ser una necesidad. Todas han tenido, o tendrán, su época según las comarcas, pues ninguna se basaba en el principio moral, y sólo este principio puede constituir una supremacía duradera, porque estará animada de los sentimientos de justicia y caridad. Supremacía que llamaremos aristocracia intelecto-moral. Semejante estado de cosas es posible con el egoísmo, el orgullo y la codicia, que se enseñorean de la tierra. A esto respondemos redondamente. Sí, no sólo es posible, sino que sucederá, pues es inevitable. La inteligencia domina hoy. Es soberana, nadie podrá negarlo, y esto es tan cierto, que se ve al hombre del pueblo llegar a los primeros empleos. Esta aristocracia, ¿no es más justa, más lógica y más racional que la de la fuerza bruta, la del nacimiento o el dinero? ¿Por qué, pues, ha de ser imposible aunarla con la moralidad? ¿Por qué, dicen los pesimistas, el mal domina en la tierra? Se ha dicho, ¿acaso, que nunca triunfará del mal el bien? Las costumbres, y en consecuencia las instituciones sociales, ¿no son hoy 100 veces mejores que en la Edad Media? Cada siglo, ¿no ha señalado un progreso? ¿Por qué, pues, ha de detenerse la humanidad, cuando aún tiene tanto que hacer? Los hombres, por natural instinto, buscan su bienestar. Si no lo encuentran perfecto en el reino de la inteligencia, lo buscarán en otra parte. ¿Y dónde podrán hallarlo, sino en el reino de la moralidad? Para esto es preciso que la ventaja numérica esté de parte de la moralidad. Es innegable que mucho hay que hacer aún. Pero, volvemos a decirlo, no sería una vana pretensión decir que la humanidad ha llegado a su apogeo, cuando se la ve adelantar incesantemente en el camino del progreso. Digamos, ante todo, que los buenos en la tierra no son tan raros como se cree. Los malos son numerosos, esto es desgraciadamente cierto. Pero lo que hace que parezcan más numerosos, es que tienen más audacia, y comprenden que les es necesaria para triunfar. Y sin embargo, conocen de tal modo la preponderancia del bien, que, no pudiendo practicarlo, lo simulan. Los buenos, por el contrario, no hacen alarde de sus buenas cualidades. No se ponen en evidencia, y he aquí porque parecen tan poco numerosos. Pero buscad los actos íntimos realizados sin ostentación, y en todas las clases de la sociedad encontraréis bastantes buenas y leales naturalezas que os tranquilizarán el corazón, y os harán no desesperar de la humanidad. Y luego, también es preciso decirlo, entre los malos, hay muchos que lo son solo por impremeditación, y que serían buenos si se les sometiera a una buena influencia. Sentamos como hecho que de cada 100 individuos hay 25 buenos y 75 malos. Entre los últimos, 50 no lo son, sino por debilidad, y serían buenos si presenciaran buenos ejemplos, y sobre todo, si desde la infancia hubiesen tenido una buena dirección. De los 25 francamente malos, no todos son incorregibles. En el actual estado de cosas, los malos están en mayoría y hacen la ley a los buenos. Supongamos que una circunstancia produzca la conversión de 50 medianos. Los buenos pasarán a ser mayoría y harán la ley a su vez. De los restantes 25 abiertamente malos, muchos sufrirán aquella influencia, y solo quedarán algunos incorregibles sin preponderancia. Tomemos por comparación un ejemplo. Hay pueblos en los que el asesinato y el robo son el estado normal. El bien es excepcional en ellos. En los pueblos más adelantados y mejor gobernados de Europa, la excepción es el crimen. Encadenado por las leyes, no influye en la sociedad. Lo que domina aún en ellos son los vicios de carácter, el orgullo, el egoísmo y sus consecuencias. ¿Por qué, pues, progresando, esos pueblos no han de llegar a ser excepción en ellos los vicios, como lo son ya hoy los crímenes, mientras los pueblos inferiores se ponen a nuestro nivel? Negar la posibilidad de esta marcha ascendente equivaldría a negar el progreso. Ciertamente que semejante estado de cosas no puede ser obra de un día. Pero, si una causa hay que deba apresurar su advenimiento, es sin duda el espiritismo. Agente por excelencia de la solidaridad humana, presentando las pruebas de la vida actual como lógica y racional consecuencia de actos realizados en existencias anteriores, erigiendo a cada hombre en artífice voluntario de su propia dicha, resultar necesariamente de su vulgarización universal una elevación sensible del actual nivel moral. Los principios generales de nuestra filosofía están apenas elaborados y coordinados, y han reunido ya en una imponente comunión de pensamientos millones de adeptos diseminados por toda la tierra. Los progresos realizados bajo su influencia, las transformaciones individuales y locales que han provocado en menos de 15 años, nos permiten apreciar las inmensas modificaciones que están llamados a determinar en el porvenir. Pero, si gracias al desarrollo y aceptación general de las enseñanzas de los espíritus, el nivel moral de la humanidad tiende constantemente a elevarse, nos engañaríamos extraordinariamente suponiendo que la moralidad se hará preponderante con relación a la inteligencia. El espiritismo no exige, en efecto, que se le acepte ciegamente, sino que pide discusión y luz. En vez de la fe ciega que anonada la libertad de pensar, dice solo es inquebrantable la fe que en todas las edades de la humanidad puede mirar cara a cara a la razón. Una base es menester a la fe, y esta base es la perfecta inteligencia de lo que se cree. Para creer no basta ver, es preciso sobre todo comprender. El Evangelio según el espiritismo. Con razón podemos, pues, considerar al espiritismo como a uno de los más poderosos precursores de la aristocracia del porvenir, la aristocracia intelecto-moral.